Apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llaman no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Apuntes. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Se bajan, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. La universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Desde hace algunos años a la fecha, en algunas comunidades han realizado lo que en algunos casos aparece como contrafestejos. Toman la fecha del 12 de octubre y hacen una actividad, pero para denunciarla. Para denunciar la conquista, por los abusos de la conquista y demás. O toman la fecha del 11 de octubre, un día antes, y lo declaran el último día de libertad. Es interesante porque las propias comunidades toman la misma idea de estereotipo indígena, se apropian de ella y la resignifican para hacer una denuncia precisamente. Esa misma idea de indio que había sido utilizada para estigmatizarlos de alguna manera, para unificarlos, para tomarlos a todos como una cultura homogénea, en realidad es tomada por las mismas comunidades y de vuelta en términos polémicos. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Pertenezco al pueblo que denominan Tehuelche y también soy parte de la cultura mapuche. Soy Lonco, de la comunidad Vicente Catronado Pincel, de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe. Cuando aparecen fechas como el 12 de octubre, uno siente en el corazón, en el espíritu, tristeza, dolor, rencor a veces que aflora, porque lamentablemente lo que nos sucedió a partir del 12 de octubre fue muy triste para nuestra gente. Casi significó nuestro exterminio, por suerte no lo fue, pero en el camino perdimos muchísimas cosas, aparte de muchas vidas humanas, sufrimos muchísimo dolor y de hecho todavía hoy muchos de mis hermanos sufren las consecuencias de ese proceso que comenzó el 12 de octubre. Apuntes y resumen. La mayoría de nuestros hermanos niegan que son indígenas. Muchos de nuestros familiares tienen vergüenza de reconocer que son indígenas y transmiten esa vergüenza a sus descendientes. Muchos hermanos no han tenido esa posibilidad de que alguien les explique qué nos pasó y cómo fue. Apuntes y resumen. Radio Universidad. La gente no ha tomado conciencia de ese genocidio. La sociedad en general no lo tiene en cuenta. En las escuelas todavía estamos un poco con la marca de la historia pasada, de los autores viejos. Incluso en algunos colegios todavía festejan y hacen carabelas y loas a Colón. Uno respeta la hazaña de él, pero lo que simboliza el 12 de octubre para nosotros es muy triste. Como proceso inicial de todo lo que nos toca vivir a nosotros en nuestro proceso hasta la conquista definitiva y lo que le toca de esta parte a los argentinos y a latinoamericanos también. Apuntes y resumen. ¿Cuándo comienza a festejarse? ¿Cuándo se instituye como efeméride esa fecha? Uno podría decir, bueno, a los 100 años, cuando se cumplió el centenario del descubrimiento de América. No. Cuando se cumplieron los 200 años, a nadie le importó. Cuando se cumplieron los 300 años, a nadie le importó. Recién en el cuarto centenario comenzaron a haber evocaciones de esa fecha y de la empresa colonizadora. ¿Qué había pasado en el interín? Se habían conformado las naciones, la idea de Estado-Nación como la conocemos en la actualidad, con sus propios aparatos culturales y su necesidad de recrear una historia patria particular, la idea de patria, la idea de nación, la idea de identidad nacional. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Lo que hay detrás de esta efeméride particular es un movimiento cultural en clave nacional que lo constituye como parte de un calendario de tipo patrio. En la Argentina en particular, en 1916, después del centenario, el festejo es nacionalizado. Los intelectuales argentinos comenzaban, el paso entre el centenario, 1920 y 1930, a reivindicar el periodo colonial como una especie de periodo cultural donde la Argentina estaba en germen, que comenzó a surgir un nacionalismo que reivindicaba los antecedentes españoles. A partir de ese tipo de nacionalismo, el 12 de octubre aparecía como una fecha mágicamente ahora patria.